Van a escuchar Kakú capítulo 72. Instrucciones sobre la evangelización. Predicado el jueves 8 de mayo de 2008 en Aniama, cerca de Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 72, instrucción sobre la evangelización. Kakú capítulo 72, instrucciones sobre la evangelización. Deseo dar unas instrucciones sobre la evangelización, pero permitid que hable de algunas cosas. La congregación dice, amén. Para los que no entienden lo que digo con respecto a William Branham, sepan que creo enteramente que William Branham es un verdadero profeta enviado por el Dios Todopoderoso, conforme a Malaquías 4 y Apocalipsis 10:7, y hasta sus palabras tienen el mismo valor que las palabras de los profetas de la Biblia, pero no creo que, aún 10 años después de su muerte, uno de los que lo siguieron pueda llevar una sola alma al paraíso. Su mensaje estaba por un tiempo, y este tiempo ha pasado, hace más de 40 años. La congregación dice, amén. En cuanto a los miles de folletos distribuidos por el mundo entero desde Europa, pienso que eso tenía simplemente por meta preparar la plataforma del ministerio glorioso bajo la carpa, y a través de eso, la segunda venida del Señor Jesucristo, como Él mismo lo anunció en el séptimo sello. ¿Ven? Cuando murió William Branham, fue a Tommy Osborne, alguien que nunca creyó ni siguió a William Branham, que los branhamistas pusieron delante de ellos, y el 11 de abril de 1966, en el servicio fúnebre de William Branham, fue Tommy Osborne quien predicó. Todos estos Billy Paul, Lee Vail, Joseph Coleman, Perry Green, Orman Neville y Ewald Frank estaban presentes cuando Tommy Osborne predicaba y les daba instrucciones y directivas. De modo que después de William Branham, si Tommy Osborne lo quería, podía tomar el frente de todo el branhamismo y aún hacer predicar a su mujer Daisy en el tabernáculo Branham. Ninguna de todas estas iglesias evangélicas que condenó a William Branham puede admitir que un sacerdote católico o incluso el Papa de Roma venga a predicar en el servicio fúnebre de su presidente. Jamás. Tommy Osborne está casado con Daisy desde 1942 y aún es la visión de su mujer la que predica, y eso, ninguno de todos los que he citado lo ignora. Comprenden ahora que las dos grandes tendencias branhamistas son como las dos caras de la misma moneda. La congregación dice, amén. El domingo pasado, 4 de mayo de 2008, bautizamos la congregación branhamista de Dabú. No hace mucho tiempo, junto a ellos bautizamos una otra congregación branhamista cerca de ellos. Una congregación que era bajo la dirección de Ewald Frank. Incluso las congregaciones branhamistas que están resistiendo son cisternas agrietadas porque gente nos viene de allí. ¡Oh, mensaje glorioso! Preciosa luz de las naciones. Los Sambalat y los Tobías son impotentes porque es una luz viniendo del cielo y nadie puede pararla. La congregación dice, amén. Como Adán, Dios me ha dado el poder en esta generación para nombrar a los animales. Dios hizo avanzar un animal ante mí y lo llamé león, y eso fue su nombre. Dije a los protestantes, son carneros, y eso fue su nombre. Y dije a los evangélicos, son machos cabríos, y eso fue su nombre, a menos que no se arrepienten. Si eres un católico, eres un animal, y es por eso que no puedes creer al profeta vivo de tu tiempo. Si eres protestante, eres un animal, y por eso no puedes creer al profeta vivo de tu tiempo. Si eres un evangélico, eres un macho cabrío, y por eso no puedes creer al profeta vivo de tu tiempo. Si eres branhamista, eres el animal sin nombre de Daniel, y por eso no puedes creer al profeta vivo de tu tiempo. Son animales de especies diferentes, pero el poder de Dios hará que un día puedan ponerse de acuerdo y estar juntos. La congregación dice, amén. Para terminar y pasar a las instrucciones sobre la evangelización, deseo dejar a la meditación de los branamistas una porción de la carta que Alexis Barillier había dirigido a Ewald Frank en 2006. Leo esto. Es Alexis Barillier quien se dirige a Ewald Frank ahora. Si las predicaciones del hermano Branham que recibimos nos debieran despertar, hace mucho tiempo que debíamos haber despertado. Nota que me coloco también sobre la misma fila que tú, porque siempre he procurado traer más que palabras inspiradas de la Biblia. Y es forzoso constatar que ni mis predicaciones ni las tuyas han impedido que las vírgenes se duerman. Nuestro Padre Celestial sabía eso, y por eso habló de un clamor que debía despertar a las vírgenes, no a la séptima vigilia, que es la última, en la que el Espíritu y la esposa que está lista pueden decir, «Ven», sino más bien a medianoche, porque las vírgenes han dejado de avanzar. Ahora la pregunta es, saber si somos conscientes de que todas las vírgenes se durmieron, nosotros inclusive, y que eso sucedió después que las vírgenes respondieron al llamamiento del mensaje traído por el hermano Branham. Somos conscientes de que si todas nuestras predicaciones no han impedido que las vírgenes se duerman, estas tampoco serán capaces de despertarlas, pero el Señor prometió despertar no solo a las vírgenes prudentes, sino también a las fatuas, por un clamor a medianoche. Un clamor es también un mensaje, porque puede ser un clamor que expresa un mensaje de alegría o de desamparo, o un mensaje de llamamiento para el despertar y de reprensión, como en el caso de Mateo 25, versículos 6 a 7. El mensaje confiado al hermano Branham debe preparar a la esposa para las bodas del esposo. Pero si las vírgenes están durmiendo, ¿cómo pueden prepararse? ¿Cómo pueden cumplir Apocalipsis 19, versículos 7 a 8 y vestirse de las obras justas de los santos que les son dadas a ellas para vestirse? Hoy lo que necesitamos realmente es ser despertados por el clamor prometido a medianoche. ¿Sería posible, pues, que el Señor Jesús utilizara a otra persona más que a Ewald Frank o Alexis Barillier para despertar a las vírgenes? Sí, ciertamente. Amén. He aquí las palabras que Alexis Barillier había dirigido a Ewald Frank, y si un branamista puede entender, que entienda. Porque sí, a pesar del poderoso mensaje de William Branham, todas las vírgenes se durmieron, incluso Ewald Frank y Alexis Barillier, es evidente que el que debe despertar esas vírgenes venga de alguna parte. Y el 24 de abril de 1993, Dios ha levantado de alguna parte un profeta como los profetas de la Biblia para despertar la esposa. La congregación dice, amén. Bien, paso a las instrucciones. Hay varios países que están en la lista de los países donde el mensaje está presente ya, pero poco importa el país donde se encuentran. Cuando descubren este mensaje, tienen la responsabilidad y la obligación delante de Dios, según Ezequiel 33, de hablar de este mensaje alrededor de ustedes. Sus padres deben conocer este mensaje. Sus amigos deben conocer este mensaje. Todo el mundo debe conocer este mensaje, aunque deben rechazarles, pero deben conocer este mensaje. La congregación dice, amén. Con sabiduría y dulzura, deben hacer conocer este mensaje alrededor de ustedes. No son responsables de las reacciones de la gente, pero son responsables de hacerles oír esto. Aunque son una mujer, tienen una responsabilidad. Como María Magdalena, Elizabeth, Susana y las mujeres quienes alrededor del Señor Jesucristo tienen las palabras de la vida eterna para vuestra generación entre sus manos y deben hacer de modo que todos lo entiende alrededor de ustedes. Ustedes, hermanas, pueden dar testimonio o explicar el mensaje alrededor de ustedes. Deben saber que toda la capacidad que Dios les dio es para la salvación. Si son ricos, es para la salvación. Todo perecerá sobre la tierra, pero lo que han hecho por el cielo no perecerá nunca. La congregación dice, amén. Construyen edificios, compran bellos coches, pero todo esto no es más que locura delante de Dios. Pero lo que cuenta es lo que han hecho para que los escogidos sean salvos en vuestra generación. La congregación dice, amén. Deben leer o escuchar cada predicación y según la fe de aquel que es enfrente de ustedes. Saben cuál predicación darle y Dios se ocupará del resto. No son responsables de su reacción. No es obligado de creer, pero tienen la obligación de hacerle descubrir esta verdad. Y en el juicio no dirá que no ha entendido el nombre del profeta Kaku Philippe sobre la tierra. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kaku capítulo 72. Instrucciones sobre la evangelización. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.